Todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Lenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Hola, amiguitos y amiguitas. Estamos en Carnavalito. Yo soy Alejandro Ayala y tengo 12 años. Yo soy Samuel Cárdenas y tengo 12 años. Yo soy Amandy Guillén y tengo 12 años. Yo soy Evelyn Vivar y tengo 12 años. Yo soy Juan Sebastián Ceballos y tengo 14 años. Yo soy Violeta Uribe y tengo 12 años. Yo soy Nicole Paucar y tengo 21 años. Y yo soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, tengo 34 años y estoy aquí con las niñas y los niños de Carnavalito. Hoy empezamos un mes y tenemos un nuevo tema en nuestro programa. ¿Cuál es ese tema? Los carnavales del mundo. Claro que sí, Samuel, los carnavales del mundo. Y para eso hemos preparado un programa muy especial con entrevistas, música y bueno, y todos los demás segmentos que desarrollamos en Carnavalito. En los controles nos acompaña Francisco Viracocha y también va a venir pronto Blas Rodríguez, que está, bueno, ultimando unos detalles de la música. Bueno, cuéntenme, niños, ¿ustedes han estado en un carnaval? Sí. Sí, en el de aquí de Ecuador. Ajá. ¿Tú, Evelyn? En algunos de aquí del Ecuador y también en otros lugares. ¡Oh, genial! Bueno, entonces, ¿y saben ustedes el origen del carnaval? No. No. ¿No saben de dónde viene? Tú sí, Amandy, cuéntame, a ver, ¿qué sabes tú del origen de los carnavales? Bueno, según lo que yo he interpretado y alguna vez he escuchado, es de que el carnaval, por lo menos en Bolivia, varios bailes son parte de la esclavitud española, ya que los trajes son la mayoría vestimenta española. ¡Ah, qué interesante! Bueno, entonces para eso Nicole nos ha traído Barney, el camión, en donde nos cuenta parte de su origen del carnaval. Entonces vamos a escuchar este lindo cuento y ya regresamos aquí en Carnavalito. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. ¡Mira, mira, mira! Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Mira, mira! Esperando siempre el viento para que... ¡Hola, queridos niños! ¿Cómo han estado? ¡Bien! Pues me alegra mucho. Hoy estaremos hablando de una celebración muy especial que tiene que ver con disfraces, papelillos y muchos bailes. Niños, ¿saben de qué celebración les estoy hablando? ¡Sí! Pues bien, niños, ¿de qué celebración les estoy hablando? ¡El carnaval! ¿Cómo dijeron? ¡El carnaval! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! Les estoy hablando de el carnaval, que es una celebración que viene desde la época del Imperio Romano. El carnaval representaba un homenaje al dios Momo, conocido por ser dios de la burla y la locura del Olimpo. Posteriormente, esta celebración fue evolucionando y fue conocida como Fiesta de Locura, donde gente disfrazada gastaba numerosas bromas a las personas. Luego, la Iglesia Católica incorporaría esta celebración como un periodo de excesos permitidos antes de la época de la Cuaresma. Esta costumbre se difundió desde Roma a toda Europa y más tarde llegaría a América. Niños, ¿saben cuáles son los carnavales más importantes del mundo? El carnaval del Río de Janeiro y el carnaval de Venecia. ¿Cómo? El carnaval del Río de Janeiro y el carnaval de Venecia. Muy bien, niños, están en lo correcto. El carnaval de Río de Janeiro, en Brasil, es uno de los más importantes y mencionados a nivel mundial, ya que es el más grande del mundo, convocando hasta 72.500 personas participantes. ¡Wow! Por su parte, el carnaval de Venecia es otro importante por los ostentosos disfraces que cada persona lleva, que conmemora la época del siglo XVII. Hoy en día, lo más memorable del carnaval son los vistosos disfraces. Quiero que sea carnaval, para la calle salir con un lindo disfraz. No me reconocerán gracias a un antifaz que mi cara ocultará. Entre serpentinas y muchas bambalinas. En el carnaval vamos a disfrutar, todos van a bailar. En el carnaval me voy a disfrazar, todos van a gozar. Es un momento feliz donde todos por igual con la música bailarán. Todos nos disfrazaremos para pasarlo ameno, llenos de felicidad. ¡Sí! Entre serpentinas y muchas pampalinas. En el carnaval vamos a disfrutar, todos van a bailar. En el carnaval me voy a disfrazar, todos van a gozar. ¡Qué divertido es el carnaval! Bueno, amiguitas y amiguitos, esperamos que les haya gustado mucho este audio. Nos habló de dos carnavales muy importantes a nivel mundial, el de Venecia y el de Río de Janeiro. Pero también hemos investigado en internet acerca de otros, digamos así, de otras teorías de por qué se da el carnaval. Y nos contaba lo siguiente: es una fiesta pagana nacida en Europa. Durante o después de un corto periodo de las celebraciones populares, todas las tendencias sociales se confundían. Quiere decir que tanto ricos como pobres, como reyes, como obreros, estaban en el carnaval. ¿Y cuándo llegó eso a América? Lo que decía Amandi, con la llegada de los españoles y los franceses en el siglo XVI. Más tarde, la presencia de esclavos africanos, venidos con sus costumbres, trajo más transformaciones a esta fiesta pagana. Y Evelyn nos va a contar qué significa esta palabra. Etimológicamente, esta palabra viene de diversas teorías. La primera teoría sobre el origen del carnaval hace alusión a carros navales, carro naval, que participaban en las fiestas romanas de Iris, diosa del matrimonio y de la familia. Y ahí podemos destacar la explicación de otra teoría que avanza con la celebración romana de los Lupercales, en honor a Lupérculus, el protector de los campos de los rebaños. Fue la gran fiesta popular que juntaba a todo el pueblo y los reyes, princesas, y conviven alrededor de fantuosas mesas donde la abundancia fue una regla. Bueno, qué interesante. Y también tenemos el dato, como mencionaba Barney, en la parte de la Iglesia Católica, en donde ellos también se apropiaron de esta fiesta. Entonces, la Iglesia Católica en el tiempo de Cuaresma decían que carnaval significaba carne y levare. Levare significaba dejar, Entonces sería dejar de comer carne por esos 40 días, lo que vamos a empezar el miércoles de ceniza, hacer la cuaresma, ¿sí? Entonces en esos 40 días las personas dejaban de comer carne y se preparaban para la Pascua. Pero durante el carnaval, entonces habían una, digamos así, otro grupo de personas que se oponía a esto. Y entonces pues hacía su fiesta, sí comía carne y sí celebraba todo lo que pues ocurría en su pueblo. Entonces vámonos a escuchar este tema musical que se llama Canción de Carnaval, y ya regresamos hablando de qué carnaval vamos a hablar, el Sebastián. Carnaval en Haití. Claro que sí. Como cuando viene el colibrí, cuando amanece. Con telas y un antifaz, me voy a hacer un disfraz, un gorro y una peluca, cualquier cosa me amiguitos y amiguitas, ahora nos vamos a una entrevista a mi tía abuela, Sonia Romo, que nos va a hablar más sobre el carnaval en Haití, ya que fue consulesa del Ecuador en Haití. Bueno, amiguitos y amiguitas, en nuestro tema de hoy hablaremos sobre el carnaval en Haití y entrevistaremos a la licenciada Sonia Romo de Agustín, quien fue consulesa del Ecuador en Haití. Muy buenos días a todos los oyentes de Carnavalito. Es para mí un gusto inmenso compartir con ustedes mis vivencias en ese tan hermoso país. Bueno, ¿podrías contarnos cuáles son las tradiciones culturales y orales del carnaval en Haití? El carnaval en Haití surgió en el año 1520, en el que se celebraba festividades en honor a Santiago de Compostela, aprovechando la visita del fray Bartolomé de las Casas. Posteriormente, en los años 1700, 1800, con motivo de la colonización de la isla por parte de Francia y de España, se recibió la influencia de los carnavales europeos. Bueno, me parece muy interesante y también quisiera preguntar, ¿en qué mes comienza la celebración del carnaval? La celebración del carnaval se inicia en Haití después del 1 de enero, fecha de la independencia del país. Todos los fines de semana se practica lo que se llama ejercicios de carnaval. Los grupos salen a bailar por las calles sin disfraces, porque es como un repaso de la celebración. La gente canta, hay orquestas que acompañan y es una diversión, pero realmente impresionante por parte del pueblo, porque para el pueblo haitiano el carnaval es lo más importante de su vida. Aprovechando que mencionaste que los haitianos salen a bailar y a cantar, quisiera saber cuáles son las principales actividades que se realizan en ese carnaval. La celebración del carnaval se inicia con el carnaval de los estudiantes. Todos los colegios preparan sus carros alegóricos, presentan a sus reinas y a sus comparsas. El sábado podríamos decir que comienza el carnaval propiamente dicho. En él participa todo el pueblo. Perdón que interrumpa, pero quisiera saber si usan algunos disfraces en especial. Los grupos de carnaval llevan diferentes tipos de disfraces. El grupo que abre el desfile va disfrazado de bueyes, con un látigo en la mano, y con este látigo sacan chispas del asfalto. Luego vienen el grupo de los indios, son personajes disfrazados de con los trajes típicos de los de la tribu de los arahuacos, que fueron habitantes de la isla. Posteriormente viene el grupo de los esclavos, que están prácticamente sin vestidos más que un taparrabo y un caracol en la mano, con el que se supone que daban el silbido en la época de la rebelión. Luego viene el grupo de los libertos, que son los esclavos liberados por sus amos y que van vestidos a la moda francesa de la época y bailan músicas especiales de la época, como la contradanza, el vals, etc. Después vienen grupos diversos, como son grupos disfrazados de hindúes, de árabes, de también de militares, porque hay una tradición sobre un general que era muy temido por el pueblo y a quien lo imitan en el desfile. Este general se llamaba Carlos Oscar. Después vienen unas mujeres disfrazadas con trajes amplísimos que les dan el aspecto de muy gordas, que son las llamadas shukun. Después hay grupos de ciclistas y motociclistas, de gente a caballo, y ahí termina el desfile, pero hay que explicar que cada grupo va acompañado por una orquesta y un carro alegórico con su respectiva reina. Y hay una competencia de merengues, para al final de los días de carnaval es premiado el merengue más popular, es decir, al que se adhirieron más seguidores. Bueno, y quisiera saber, ¿en qué lugares se celebra con mayor intensidad? El carnaval se celebra con mayor intensidad en la capital, que es Puerto Príncipe, pero también en cada provincia hay celebraciones con temas parecidos, pero digamos que de una dimensión mínima. La gente de las provincias en general se traslada a la capital para celebrar el carnaval. Quisiera saber qué se come en la época de carnaval. Durante el carnaval, tanto en las calles como en las casas, los haitianos consumen platos típicos, entre ellos el arroz con habichuelas, también un arroz negro preparado con hongos especiales que solo existen en Haití, también patacones, una fritada exquisita que no tiene igual en ningún país del mundo. Además, también mariscos, consumen mucho camarones y también bebidas especiales haitianas que son gaseosas típicas del país, de marcas que no existen tampoco en otros lugares. Bueno, ¿y qué diferencias encuentras entre el carnaval del Ecuador y el carnaval de Haití? Hay una diferencia muy notable entre el carnaval del Ecuador y el carnaval haitiano. El que se celebra en Haití tiene más parecido con el carnaval brasileño. En nuestro país tú sabes que son diferentes las actividades durante el carnaval. Bueno, y quiero agradecerte por habernos acompañado hoy en el programa y habernos contado todos estos datos interesantes sobre el carnaval en Haití. Bueno, amiguitos y amiguitas, ahora escuchemos un poco de música típica del carnaval de Haití. Bueno, amiguitos y amiguitas, el tema de... Thank you. Acabamos de escuchar la música El Ganga de los 30, escuchada en 1985, interpretada por el instrumento las trompetas. Bueno, qué interesante, Amandi, porque estos temas musicales son bien bonitos porque son característicos de Haití. Entonces, las niñas y los niños han traído estos temas. Más adelante les vamos a escuchar o vamos a colocar para que ustedes escuchen los demás temas. Y ahora, vamos con nuestro segmento Barquita de Papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Buenos días, amigos y amiguitas. Me presento, como no pude presentarme anteriormente, yo soy Blas Rodríguez y tengo 17 años y vengo con una adivinanza. Todos me pisan a mí, pero yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí, yo no pregunto por nadie. ¿Quién soy? El duelo. Por ahí va. ¿A la sombra? No. El prado. No. ¿La cera? Sí. ¿La cera? Sí, ¡claro! El camino. Quedamos todos como... Bueno, ¿y quién ha traído chistes, adivinanzas, trabalenguas? Yo traje. Dale, Sebas. En un restaurante chino, solo tenemos carne de lata. No importa, ¿de qué clase tienen? De latas que colen por los rincones. Yo les tengo de uno, aquí dice: por favor, ayúdeme, mi hija se ha perdido. ¿Cómo se llama? Esperanza. Imposible, la esperanza es lo último que se pierde. Yo les tengo un chiste. Espera, estaba un padre en el hospital y luego sale el doctor diciendo: usted es el señor... Bueno, perdón. Le informamos que acabamos de perder a su hija. ¿En serio? ¿Pero por qué? Estaba bien sana. Pero tranquilo, le encontramos tomándose fotos en el baño. Bueno, yo les traje un trabalenguas. Vamos a ver si lo van a poder decir, ¿sí? El ritmo está acelerado. ¿Quién lo desacelerará? Aquel que lo desacelerare, un buen desacelerador será. ¿Quién lo va a repetir? Tú, Amandi, dale. Este es un ritmo muy acelerado. ¿Quién lo podrá desacelerar? Sigue, claro. Aquel que lo desacelerará será un buen desacelerador. ¡Muy bien! ¡Aplausos! Sí. Bueno, otro. Acá les tenemos un chiste para ustedes. 901, tengo un herido. Vamos para allá, ¿cuál es su estado? Hater, I am using WhatsApp. No, del herido. Bien, ¿y usted? No, ¿cómo está? Pues herido, por eso le hablo. ¡Bravo! Yo tengo otro. Dale, dicen, dale. Órdenes da, órdenes recibe. Algunos autoriza, otras prohíbe. El papeleo. No. El policía. No. Los metropolitanos. No, creo. Los chapas. No. Los políticos. ¿Se rinde? ¡Sí! El cerebro. ¿Qué te va a decir? Órdenes da, órdenes recibe. Algunos autoriza, otras prohíbe. ¡Oh! Lo entendí. Yo ya tengo un colmo. ¿Cuál es el colmo de los colmos? ¿Cuál?

acabamos de escuchar, esta música, los idiomas nativos de Haití es el francés y el idioma originario que es el creole. El creole viene de la palabra o de la frase criollo, que viene de la palabra de la esclavitud o más o menos relacionada con eso. Bueno, amiguitas y amiguitos, muy lindo este tema, ustedes escucharon, es más fiestero, es una mezcla, ¿no?, de todos esos ritmos que tiene esta isla. Entonces, bueno, teníamos un invitado preciso de Haití y él sabe un poquito de todo este tema. Él también pues habla el francés, habla el español y también habla uno de los idiomas madres de Haití. Pero bueno, lamentablemente no nos ha podido acompañar, entonces les voy a compartir un poco de lo que es esta fiesta popular de Haití. Es esta mezcla entre lo que ya habíamos venido conversando, ¿no?, del encuentro de esas tres razas, los africanos, los españoles, los franceses que llegan a conquistarle, y pues ya las personas que estaban originarias en esta isla. En Haití el sentido de carnaval es algo común y tradicional, es una fiesta popular que manifiesta el deseo del pueblo, después de haber pasado por un rato de frustración por el plan plural, que es a la vez un tema político, económico, social y religioso. Desde esta misma fiesta se desarrolla una relación entre el ambiente, la propaganda y la expresión que siente la población frente al Estado. Y pues su historia es muy funcional, dejaron 40 años de no hacer el carnaval porque Haití es un país muy empobrecido y después de 40 años pues han regresado, han hecho el carnaval. ¿En qué fecha, Violeta Sofía, se celebra el carnaval allá en Haití? Del 28 al 30 de julio. Claro que sí, entonces es histórico el 28 y el 30 de julio, el Carnaval de las Flores. Este se retomó después de esos 40 años que les contaba que no hubo en Puerto Príncipe, su capital, este carnaval. Bueno, entonces eso es parte de lo que estamos nosotros conversando hoy. Pero Sebastián, dinos ahora con qué segmento nos vamos. Bueno, ahora nos vamos con el segmento Super Gota. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Agua, agua. ¡Esta soy yo! Bueno, amiguitas y amiguitos, en nuestro segmento Supergota vamos a hablar sobre las curiosidades del agua. Y una de ellas es que más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. Así es, amiguitos, otra de las curiosidades que dice, así como el agua regula la temperatura del planeta, también regula la temperatura del cuerpo humano. Por eso es necesario beber grandes cantidades de agua cuando se tiene fiebre. Para que nosotros también podamos vivir saludable, una vida mejor, una persona debería consumir a lo mucho unos 2 litros de agua por día, consumiendo a lo largo de su vida más de 75.000 litros de agua. No toda el agua que se consume diariamente se bebe. Casi todos los alimentos aportan un porcentaje de agua al organismo. Cada persona siente... cuando una persona siente sed... significa que ha perdido más del 1% del total de agua de su cuerpo. Cada día mueren 3 millones y medio de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 98% de esas muertes se produce en países en vías de desarrollo. Amiguitos, cuidemos el agua porque millones de mujeres y niños deben caminar más de 10 kilómetros diarios para conseguir agua potable. Amigos y amiguitas, ¿sabían ustedes que una persona puede sobrevivir sin alimento solo un mes? Más que solo puede sobrevivir 7 días sin agua. Bueno, amiguitos, ¿sabían que tu cuerpo humano contiene en promedio unos 37 litros de agua, lo que equivale al 66% de la masa corporal de un adulto? El cerebro humano tiene un 75% de agua. Los humanos tienen un 25% de agua. Y la sangre humana tiene el 83% de agua. Bueno, amiguitas y amiguitos, estas han sido las curiosidades del agua. Claro que sí, Violeta Sofía, y agradecemos mucho a Nicole porque es la que nos ha traído estas 12 curiosidades del agua. Debemos cada día estar atentos y atentas para que el agua sea bien tratada, para que podamos manejarla, para que podamos racionalizar su uso. Bueno, vámonos ahora con otro tema musical. Este tema musical es uno que nos había faltado. Este tema se llama El Carnaval de Flores. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi aprenda, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la. La la la la la la la la. Amiguitas y amiguitos, acaba de llegar nuestro amigo Emmanuel Pirre. Buenos días a todos los oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, los oyentes de Carnavalito y todos los que están en el panel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, disculpa que te interrumpa, quiero hacerte una pregunta. Hay un baile que se baila encima de dos palos, es un baile bastante bonito y parte de la cultura. ¿Desde qué tiempo y cómo se llama el baile? Bueno, ese baile ya desde 1950 empezó a bailar ese baile. Y ese baile se llama compa y viene de la salsa, que se baile más lento que la salsa. Pero eso viene de la salsa, ese baile. Ah, qué bonita respuesta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Qué dio origen a ese baile? Bueno, el origen de ese baile viene de Estados Unidos, de América, donde se nació compa con un grupo de artistas haitianos que vivía en Estados Unidos, y veo cómo los latinos bailan salsa, y ellos no querían copiar la salsa, pero ellos hacen algo que es parecido a la salsa. Bueno, yo quiero preguntarte, si alguien tiene una comida típica justo en el carnaval que se haga o... En mi país tenemos comida tradicional y comida típica, pero sobre tu pregunta, en el carnaval de nosotros no hacemos comida, es más bien es una competencia entre bandas musicales, lo que sale mejor se gana el premio del año. Y también el carnaval de nosotros es para los artistas expresen su contento o sus enojados con el gobierno. Ellos aprovechan el carnaval para decir lo que hace mal el gobierno o que hace bien el gobierno. Ahí todo el mundo va a enterar lo que está sucediendo en el país. O también si tiene entre dos bandas también musicales a una polémica, ahí en el carnaval ellos se aplicaron para empezar a competir entre ellos. Esa es la forma del carnaval de nosotros. Ah, es como una comunicación, una forma de expresarse. Sí, sin pelea. También a veces después del tiempo del carnaval, también hay gobierno que no es contento con ese grupo musical, que no dan a través del Ministerio de la Cultura no dan plata para ese grupo porque está diciendo más cosas sobre el gobierno. Depende del presidente que está en el turno durante el carnaval. Y bueno, ¿cuántas bandas hay en este carnaval? En ese año yo creo que sale más o menos 12 grupos que tengo en mi teléfono. Normalmente antes de salir hay una que se llama pre-carnaval. El pre-carnaval ahí se va a calificar los grupos que el gobierno a través de del Ministerio de la Cultura investir plata para que te puedes salir con traje, con la caravana, con todo el sonido que cuesta bastante. Qué interesante. ¿Y qué otro baile también realizan en carnaval? En el carnaval es un baile popular donde usted baile la forma que te gusta. No es un baile típico porque la música es bien animada, es bien caliente. Por eso no hay un ritmo, cada quien se baile como le pega la gana en el carnaval. Ah, el carnaval de flores, tanto como el baile y la música es muy bonito, por lo menos la vestimenta del carnaval de las flores es muy hermoso. Sí, es muy hermoso también. ¿Y cuál es el premio que se gana al grupo o a la participación que ha ganado? Bueno, el grupo ganador tiene un show en Estados Unidos en BMTV, que es un canal que acoge el grupo mejor música del mundo, y también va a tener también el premio de los artistas que dan cada año al Ministerio de la Cultura. Y también esta banda del año va a tener más eventos que los otros grupos. Cada grupo, cada cosa que va a hacer, por ejemplo, si hay cuñas, si hay jingles del gobierno, que es el grupo que va a realizar esos eventos. Y también va a tener la chance para interpretar en la Casa del Gobierno, que es el Palacio Nacional. ¿Y a ti qué te parece todo esto? Bueno, para mí me parece muy bien. Es un momento donde todos que no tienen voz puede expresarse a través de su música y también hace conocer lo que está pasando en el país. A veces hay personas que no tienen tiempo para investigar. Ellos se investigan también sobre lo que está sucediendo en el país. Me parece muy, muy bueno. Hay algo que tengo entendido, que es, por ejemplo, hay un desfile y en el desfile salen, me dijo mi tía que fue consulesa del Ecuador en Haití, me contó que salen los arahuacos, que era un grupo como étnico de Haití, que salen los franceses liberados, que fueron liberados de cuando estaban en la esclavitud, y quisiera saber qué otros grupos y qué bailes tienen ahí. Bueno, hay grupos de folclore también que sale, porque esos grupos salen a partir de las 3 de la tarde, pero las bandas más fuertes empezó a partir de las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada, son 3 días seguidos, de domingo a martes a medianoche. Y bueno, yo te quiero hacer otra pregunta. En anteriores años, ¿tú has participado en los bailes, en algunos grupos? Bueno, yo nunca he participado en esos tipos de eventos, pero yo fui a ver los eventos en la plaza central cerca del palacio, que se llama Champ de Mars. ¿Y a ti te gustaría participar en esos bailes o grupos de artistas? Bueno, me gustaría, pero por tiempo o por otras actividades que no me permite, pero me gustaría. Bueno, amigos y amiguitas, ya se nos acabó nuestro tiempo aquí en Carnavalito, así que vamos a dar nuestras despedidas y si quieren mandar un saludo, pueden hacerlo. Me despido, muy buenos días a todos, soy Blas Rodríguez, tengo 17 años, hasta la próxima. Yo soy Juan Sebastián Ceballos, tengo 14 años y quiero mandar un saludo a toda mi familia que me está escuchando. Yo soy Violeta Uribe, tengo 12 años y quiero mandarle un saludo a todos los carnavalitos que nos están oyendo. Yo soy Evelyn Vivar, tengo 12 años y mando saludos a todos los oyentes. Yo soy Alejandro Ayala, tengo 12 años y saludo a todos mis compañeros. Yo soy Samuel Cárdenas, tengo 12 años y quiero saludar a mi hermana que ayer cumplió 20 años. ¡Wow! Un saludo para ella, un abracito y feliz cumpleaños. Yo me llamo Leonardo Amandi y quiero mandar un saludo desde aquí a Ecuador, a Bolivia, a mis abuelitos y a mis tíos. Yo soy Nicole Paucari y me despido con ustedes, carnavalitos, que tengan un excelente sábado. Bueno, yo soy Jamie Clemencia Jaimes, agradeciendo bastante a los controles de Francisco Viracocha y a nuestro amigo Emanuel. Emanuel, un saludito para tus hijitos y muchas gracias por haber venido a Carnavalito. Muchas gracias, un saludo a todos los oyentes de Carnavalito y a mis hijos que me están escuchando ahorita. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo Carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalón, gira.